Muy buenos días, este es un llamado a todas las compañeras y compañeros estudiantes de cualquier carrera en este país en la que uno como estudiante quiere dar lo mejor de sí, entra a una escuela, hace su mejor esfuerzo y resulta que hay autoridades que como especie de mini tiranos deciden que por el hecho de estar ahí en una posición de poder pueden hacer y deshacer con una escuela que tiene una larga trayectoria y de la cual hay muchas generaciones también de las cuales depende una buena administración. Pero sucede, nos ha pasado en muchas de las escuelas, hemos tenido aquí en Radio Zapote invitadas, invitados de escuelas, por ejemplo, de ciegos, de diferentes facultades, en las cuales pues sucede esto. Sucede que alguien que resulta ser por alguna circunstancia llegar a un puesto de dirección, en vez de poder estar apoyando a la comunidad, decide simplemente actuar de forma unilateral. Entonces, el día de hoy, aquí en Radio Zapote, hoy, que es día 26 de septiembre, y por supuesto, recordando a los compañeros de Ayotzinapa, a los 43 más uno, y también pues a las madres y a los padres que tantos años, 9 ya, llevan luchando en contra de esta injusticia y en contra de esta impunidad, pues estamos aquí otra vez en Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología y hoy nos encontramos con profesores y estudiantes que nos han venido a contar una situación que nos parece grave y que nos parece que es importante dar a conocer al resto de la comunidad, no solo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también a todos los estudiantes de este país en el cual pues puedan entender que organizándose y uniéndose pueden hacer una diferencia, aunque parezca un camino sinuoso, siempre es importante pues no dejarse. Entonces, bueno, voy a dar la presentación. Mi nombre es Tochli, estoy con el compañero Omar en controles y vamos a dar a la presentación de esta invitación que tenemos para conocer la situación que están viviendo la gente que pertenece a la Facultad de Lingüística y de Traducción de la Universidad de la UNAM. Y bueno, pues tengo el gusto pues de presentar a los profesores en principio y también tengo acompañándonos cuatro compañeras y compañeros estudiantes. Entonces, si alguien de aquí nos puede, por favor, platicar un poquito de la escuela, de la universidad, qué carreras se dan, en dónde está localizada, un poquito de contexto para lo que nos escuchen. Buenos días, gracias por el espacio, gracias a Radio Zapote por abrir su cabina, pues siempre muy solidariamente, ¿no?, con las causas justas. Pues bueno, nada más primero una precisión, ¿no? Todavía no somos facultad, es la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Y precisamente pues tiene esta escuela un proceso peculiar. Era lo que antes era el CELE, ¿no?, en la UNAM, una escuela de lenguas. Y hacia 2017 se aprueban dos licenciaturas, una de las cuales pues es la que pertenecemos les estudiantes y les profesores de acá, la licenciatura en traducción. La otra es la licenciatura en lingüística aplicada. Y bueno, un poco para contextualizar qué es lo que está pasando en este momento, bueno, habrá que decir, ¿no? Llevamos casi una semana en paro, es un paro iniciado por la Asamblea de Estudiantes el miércoles pasado. Y pues bueno, nosotros que pertenecemos a la Asamblea de Profesores, pues llevamos un proceso, digamos, hemos tenido cada asamblea su proceso independiente, pero hemos en algún punto pues más o menos hacemos cierta convergencia por las demandas que tenemos. Y es que precisamente durante este proceso de 2017 a la fecha, pues las autoridades de la dirección del ENALT han tomado cierta, no sé cómo decirlo, tal vez rencor, no sé, hacia la licenciatura en traducción particularmente, ¿no? Es una de las licenciaturas, de las dos que se imparten en la ENALT, es la licenciatura que tiene más demanda, es una licenciatura además de alta demanda. Hay estudiantes que tienen que entrar con 9 promedio, 107 aciertos. Eso lo hace pues una licenciatura muy, muy, muy peculiar. Y a pesar de ello, pues hemos estado viendo desde unos años para acá, sobre todo desde, yo creo que desde la cuarentena, un ataque formal contra quien entonces pues eran la coordinadora de la licenciatura, contra profesores, ¿no? Finalmente ahora hay una coordinación a modo para permitir que ciertas características que tenía la licenciatura, talleres como a cuatro manos, ¿no? un modo muy peculiar de estudiar y de ejercer la traducción, pues vayan perdiendo esta característica, se vuelvan una cátedra más. Y a pesar, por ejemplo, ¿no? Y lo digo porque pues la propia autoridad está comunicando esto, pues que se han abierto ahora más grupos, porque efectivamente es una licenciatura que tiene mucha demanda, como ya había dicho, pues a pesar de que hay tres grupos, por ejemplo, para cada año, pues no hay profesores, ¿no? Empezamos sin mucho, hemos empezado sin profesores, hay alumnos, alumnas que no han tenido toda su carga académica desde el principio, ¿no? Ese es el tipo de particularidades administrativas que tenemos ahora, ¿no? Y yo creo que para también permitir que sobre todo la asamblea estudiantil hable, pues decir que precisamente estas irregularidades administrativas, muchas de las cuales para los profesores son contractuales, pues han hecho de esta situación una pues muy problemática, y pues ha llegado, ¿no?, a un grado en el que pues hay bastante descontento al interior, tanto de la comunidad de profesores como de la comunidad de estudiantes, porque pues digamos, como todos querríamos poder ir a estudiar o a dar clases con toda la calma del mundo, pero bueno, por la incapacidad administrativa esto no ha podido ser, o al menos no ha podido ser desde hace unos años para acá. Ok, entonces llevan una semana en paro y me gustaría preguntarles cuál ha sido, digamos, la manera de recibimiento de esta lucha, porque, digamos, hay escuelas que conocemos que tienen como una famosa, digamos, forma, ¿no? Por ejemplo, la ENA siempre es una escuela que siempre está luchando y tal, pero también, pues de repente hay generaciones, ¿no?, en las que de repente como que cada vez se deja pasar más por alto ciertas circunstancias. Pero también es cierto, y eso es algo que es muy valioso y nosotros lo podemos percibir también desde aquí, desde la ENA, que también hay cada vez ciertas circunstancias que son cada vez menos tolerables. Y entonces, pues eso, nos gustaría si alguna de las compañeras que están aquí, de las estudiantes, nos pueden platicar un poquito cuál ha sido el recibimiento dentro de la comunidad, tanto de la situación del paro como de las actividades que se han estado realizando. Gracias, mi nombre es Mariana García, soy estudiante de tercer semestre en la licenciatura de traducción. Y pues sí, precisamente tiene mucho que ver con lo que usted nos comenta, debido a que es una licenciatura, digamos, nueva. Las generaciones que habían estado anteriores a las mías eran muy chiquitas, sin embargo, a partir de la sexta, que es la de nosotros, el número de estudiantes aumentó muchísimo, la nueva también. Entonces yo creo que esto ayudó mucho, porque es nuestro primer paro, ¿no? Entonces ayudó mucho a que, pues sí, se pudiera formar esto, porque contrario a lo que, a como se ha manejado por, pues en redes sociales, no solo somos un grupo de estudiantes, somos toda la licenciatura de aproximadamente 380 alumnos que tiene, 352 firmamos el pliego petitorio. Entonces no solo somos un grupo, y creo que pues el hecho de que fueran muy poquitos también como que impedía eso, o sea, no quita que estuvieran en desacuerdo, sino pues impedía un poco como esa unidad, pero afortunadamente la comunidad ha estado muy unida, porque estamos luchando por el mismo fin. Porque como dicen, al menos en mi caso sí, yo era como, ay sí, mi sueño es estudiar traducción, y cuando entro y veo todo lo que está pasando, dije, chin, ¿qué me metí? Y eso es algo que todos mis compañeros han platicado conmigo, y pues sí, se ha llevado a cabo de manera pacífica, siempre buscando el diálogo, porque lo que menos queremos es como perder clases, o sea, lo que estamos haciendo es precisamente porque buscamos una educación digna y de calidad. Entonces, creo que la respuesta de la comunidad ha sido bastante favorable. Y en cuanto a las actividades, pues estamos apenas como que esta semana arrancando, enfocadas más como a lenguas, tanto, por ejemplo, estaba de alemán y chino, y una que la verdad me da mucho gusto que se esté impartiendo es un taller de lenguas de señas mexicanas. Entonces, pues son actividades muy afines a la carrera. Y pues nada más, complementando un poquito aquí el punto de mi compañera, quiero decir que justamente nos ayudó a tener más impacto, ¿no? Este no es el primer paro en el alto. Se hizo un paro en línea y no tuvo el impacto que hubiéramos querido. Se buscó, nos acercamos con profesores, con profesores de lengua, y no pudimos tener el impacto que tenía que tener un paro así, ¿no? Y nos da mucho gusto que en este momento sí esté el impacto que necesitamos, ¿no? Justamente necesitamos hacer ruido porque es una carrera todavía muy joven y muy pequeña. Y entonces eso ha permitido que se cometan muchas injusticias, ¿no? Entonces sí, para nosotros es muy importante, justamente no solo pues nosotros queremos tomar clase, ¿no? Un chiste que teníamos entre nosotros es que aprendimos a redactar por los pliegos petitorios y por las cartas que se mandan a dirección más que por la carrera en sí, ¿no? El ensayo. Entonces es más práctica. O sea, esto, la verdad es que todos los semestres la comunidad de traducción está peleando porque se abran grupos, porque faltan profesores, porque faltan instalaciones, porque... Entonces, la verdad, esto no es una problemática nueva, ¿no? Nosotros sí queremos nuestras clases. Nosotros estamos muy agradecidos con nuestra comunidad de profesores. Estamos muy, muy, muy comprometidos con el gremio de la traducción, que también nos han mostrado muchísimo apoyo. No solo el ENAL o el UNAM, sino fuera de, ¿no? El Círculo de Traductores, la Asociación de Traductores Literarios, nos han apoyado muchísimo. Y entonces, ¿mande? Sí, incluso en España nos están apoyando, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy comprometidos con la traducción y con nuestra educación. Y justamente, pues, más bien es que las condiciones no pueden seguir así. Pues, por lo que suena, es bastante histórico lo que están haciendo como generación, en el sentido de que no solo están impulsando, digamos, cambios al interior que sean buenos para la comunidad, sino también dando a conocer la propia escuela y los oficios que se ejercen ahí. Me gustaría preguntarles, digamos, hemos visto que tienen un pliego de casi 19 cuartillas, es bastante amplio, se ve que le saben a la cuestión lingüística de las palabras, explican muy bien cada uno de los puntos. Pero también, además de ese pliego petitorio, hemos escuchado, digamos, aquí a la ENA nos llegaron, por ejemplo, noticias de actitudes pues casi ilegales, como el hecho de que a una maestra la encerraron en un cuarto y la obligaron a firmar su despedida, digamos, su no contratación, ¿no? Nos hicieron también llegar, por ejemplo, la historia de una maestra que estaba embarazada y que es por ese hecho también como que le negaron el seguir siendo maestra, con el argumento de que su hijito se enfermaba y entonces estaba faltando. Entonces, bueno, parece, por lo que pudimos acceder a la información que ustedes mismas están manejando, que hay demasiadas irregularidades, no solo en la falta de respeto del trato, digamos, de las autoridades, sino incluso en situaciones de seguridad dentro de la escuela, instalaciones, y bueno, pues nos gustaría que nos platicaran un poquito más de eso. Entonces, la compañera, sí. Aquí cambiamos. No, ahí está. ¿Cati? Sí, bueno, buenos días, casi tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, ha habido hostilidades contra profesoras, profesores y estudiantes, y eso es lo que nos tiene unidos, ¿no? Hay dos pliegos petitorios, somos dos asambleas constituidas por separado, con solidaridad mutua, la de estudiantes y la de profesores. como precisión de los datos de la profesora a la que han hostigado históricamente, que fue, digamos, la fundadora, una de las fundadoras de la licenciatura. Más bien se le informó sin haberle avisado antes que la iban a separar de su cargo, que ya no iba a poder ser coordinadora de la licenciatura porque tenía un hijo que se enfermaba mucho. En efecto, tenía un hijo que se enfermaba mucho, pero no por eso estaba descuidando sus funciones como coordinadora. Y bueno, de entrada tenemos violencia de género. Y pues bueno, después ella firmó su renuncia voluntariamente por el abuso, ¿no? Y a raíz de eso, digamos que la coordinación nos impuso, la dirección, perdón, nos impuso un nuevo coordinador, como ya decía el compañero, que claramente está obedeciendo a la voluntad de la dirección, que es ir haciendo cada vez más chiquita la licenciatura en todos sentidos, ¿no? El coordinador, por ejemplo, no nos ha reconocido como profesores de su coordinación, de la licenciatura que está coordinando, en reuniones organizadas por la dirección, hablando de nuestro pliego petitorio. Y bueno, nos parece una ofensa directa. Son un montón de ejemplos que tenemos, que nos podríamos quedar aquí toda la tarde, como llevamos en asambleas eternas, tanto profesores como alumnos. Y bueno, creo que la parte de cuáles son las exigencias o las peticiones de estudiantes las podrían precisar ellos, y no sé si después nosotros un poco más. Solo para precisar un poco y o para ahondar en lo que expone mi compañera, pues sí, también decir que estas irregularidades pues se dan en un contexto de mucha desventaja dentro de la universidad, ¿no? La gran mayoría de profesores de la licenciatura somos profesores de asignatura, ¿no? Con un salario pues bastante bajo, ¿no? Con un pues también que, digamos, desde ahí, desde nuestra posición, desde nuestra condición, pues llevamos mucho tiempo exigiendo pues que se nos den garantías de que vamos a tener trabajo, de que mejorará nuestro salario, ¿no? De que no vamos a estar en condiciones de precariedad. Sin embargo, bueno, o sea, mientras que esto entrecruza con toda la universidad, no podemos negar que es una situación que sobrepasa la ENALT. Es verdad que se vuelve muy, o sea, sumado a lo que se está diciendo acá, pues se vuelve un ambiente de mucha hostilidad, ¿no? Y entonces a mí sí me parece que también no podemos dejar de pensar en esa situación. Y también apuntando a esto último que se decía, pues que, bueno, de hecho el viernes, ¿no? Para contextualizar, el miércoles pasado tuvimos una primera reunión para resolver el pliego petitorio de profesores. Acordamos una segunda sesión para el viernes. Entre este proceso estalló el paro estudiantil, y entonces, claro, la dirección se agarró del paro para decir no hay condiciones. Nosotros habíamos pedido que fuera una mesa abierta afuera de las instalaciones de la ENALT, deciden reunirse en personal, en una dirección de personal académico, y pues aparece, ahí es donde sucede esto, ¿no? Frente al coordinador no se reconoce que somos parte de la planta docente, y bueno, las autoridades, particularmente de la PAUNAM, pues que ya sabemos cómo funcionan, deciden que van a negociar por nosotros sin que estemos presentes, y dudan también ellos de nuestra adscripción como profesores. Entonces creo que es una violencia sistémica en contra del profesorado que no podemos pasar por alto, ¿no? Bueno, vamos a dar la palabra a las compañeras estudiantes, al compañero también, que nos platiquen un poquito cuáles son las condiciones, digamos, físicas también que están enfrentando como escuela, ¿no? La cuestión de seguridad, de instalaciones, de baños neutros, todo eso. Uno de nuestros reclamos como estudiantes es varias deficiencias que se presentan en los planteles a un nivel físico. Uno de estos problemas es el espacio en el cual se abren salones, por ejemplo, para un grupo de 17 personas, de un grupo de francés, se les asignó un grupo para tan solo 10 personas. Entonces había 7 personas que tuvieron que tomar la clase de pie, y después ¿quiénes son los que tienen que acudir a la coordinación para solucionar estos problemas? Somos nosotros los alumnos los que nos tenemos que acercar. Y el programa del espacio y las instalaciones va más allá de los salones. Por ejemplo, el año pasado se inauguró un edificio, el edificio C del ENAL, que se encuentra fuera de Campus Central, está pasando un poco más allá el Estadio Olímpico, y uno de los problemas que tenemos como estudiantes es cómo desplazarnos hasta allá, porque se encuentra bastante retirado. ¿El Pumabús? Existen Pumabuses, pero, por ejemplo, en mi situación el semestre pasado, yo tenía clase 6:20, a las 7 de la mañana, uh-huh. Y estuve un día parado desde las 6:20 en la estación de Pumabús y nunca llegó. Entonces, si optas por ir caminando, por ejemplo, el camino es peligroso, tienes que cruzar la avenida Insurgentes y después hay pedazos que son muy oscuros. Y esta situación es como especialmente delicada, considerando que estamos en una carrera en la que cerca del 85% son alumnas. Entonces, las últimas clases son de noche y ellas tienen que regresar como por estos caminos oscuros y exponiéndose mucho. También en este nuevo edificio que se inauguró, ya comienza a presentar deficiencias. Una queja que tenemos tanto alumnos como profesores que compartimos es el eco de otros salones. Si se están impartiendo clases en el salón aledaño, es prácticamente imposible entender lo que se está diciendo en tu salón, al punto que el ruido las clases se vuelven ininteligibles. Es muy difícil. También ya existen problemas de goteras. En este nuevo espacio sigue sin haber un espacio digno para pasar como tiempos que hay entre clases. Se nos prometió una terraza y después no se cumplió esa promesa y las explicaciones nunca fueron claras respecto a esa terraza. Entonces buscamos espacios dignos para estar entre clases, para nuestras clases y en el cómo llegar a nuestras clases. No sé si alguien quiera. Sí, a lo mejor alguna experiencia que nos quieran comentar. Como nada más para ahondar un poco en esta cuestión de la terraza. Primero, o sea, en la bienvenida nos dijeron, no, pues aquí tienen para que estén en sus clases. Después, desde la primera semana estaba cerrada la terraza, primero con la excusa del desafortunado caso de compañera de medicina que ha sido una consumida, entonces como para prevenir eso. Después en el semestre pasado dijeron que era por la impermeabilización, este semestre dijeron que ya estaba terminada la impermeabilización, pero yo sí quiero decir que por un lado, en vez de habilitar la terraza deberían de habilitar otros lugares, porque esa terraza está mal, no está bien impermeabilizada, hay más, o sea, ustedes la pisan y se siente el hueco que está abajo, o sea, sientes que en cualquier momento se te puede romper el piso. Entonces eso, más aparte, lo que comentaban mis compañeros, como la respuesta que nos dieron las autoridades, como tienen un gimnasio con algunos, pues son como aparatos de esos que están en los parques, pero ahí entra muchísimo el sol y yo he estado ahí tratando de pasar mis horas libres, porque el semestre, en este eje de que hay como muchas carencias en la planeación de los horarios, tenía espacios de 2 hasta 3 horas libres. Entonces, ¿qué hago, no? O sea, porque precisamente yo decía, bueno, pues una actividad. Ah, no, porque el Puma se tarda años en pasar, en lo que llego, la hago, voy a llegar tarde a mi clase. Entonces, tenía que estar ahí las 3 horas y era imposible, porque eran a las horas que más fuerte pegaba el sol. Y pues yo llegué a mi casa toda quemada, mareada, yo sufro de dolores de cabeza, entonces era imposible estar ahí, ¿no? Entonces, creo que todo eso es se condensa en eso, como en las malas planeaciones que hay. Justamente en ese punto de malas planeaciones está el problema de que a veces estás tomando una clase y llega otro grupo a querer tomar clase. No, a la misma hora. A la misma hora en el mismo salón y pues no puedes decirles, no me voy a salir, ¿no? O sea, pero justamente está tan mal planeado que llega y hay problemas y deficiencias de que no sirve el proyector, de que las instalaciones no son adecuadas. Si de por sí están pues apretados los salones a veces, o justamente todo lo que ya comentó mi compañero, hay muchísimos más problemas justamente en cómo se planean estos espacios y en el hecho de que en realidad pues hay personas que han tenido que tomar su clase afuera, afuera en los espacios que se supone que están designados para que los alumnos pasen el rato, tienen que tomar clase porque no tienen salón y no hay quien les resuelva en el momento, y entonces ellos tienen que resolver, y justamente es eso. Todos los semestres, todos, absolutamente todos, nos hemos tenido que acercar a resolver problemas porque nos falta un maestro, porque nos falta salón, porque nos falta, porque nos hay pendientes, porque entonces en realidad hay muchas carencias en la organización y la no se da abasto, y justamente cuando decimos hay carencias en la organización, hay carencias en la comunicación, nos dicen se está haciendo lo mejor que se puede. Entonces, pues si esto es lo mejor que puede hacer nuestra coordinación, necesitamos una coordinación más eficiente, claro. ¿No? Sí, y bueno, por las demandas y por lo que nos están platicando, hay una serie de deficiencias que impiden, ¿no?, que la vida académica corra de forma efectiva. Del lado de los maestros, quizá. Ah, bueno, también la compañera, si quiere también agregar aquí algo más de lo que están platicando. ¿Cómo es, digamos, la expectativa que ustedes tenían al llegar y entender que bueno, de alguna manera hay ciertas situaciones que no se pueden cambiar, pero hay otras que con una buena voluntad, ¿no?, con un buen cronograma, con una buena calendarización, estas cosas se evitarían? Entonces, si quieres un poco platicarnos. Claro, tenemos un tema, ¿no?, este semestre, justo con las inscripciones, porque se nos dieron horarios. Se nos dijo que se iban a publicar el viernes porque nosotros comenzábamos a inscribirnos el martes. Y después el viernes dijeron el lunes. Y el lunes se publicaron en la noche. Entonces quienes se inscribían los martes, pues tuvieron que armar su horario en la madrugada, porque las inscripciones empiezan a partir de las 11 de la mañana. Y el segundo día de inscripciones, la página se cayó. La página no funcionaba. Y eran las 11:30, y mandaron un comunicado, un mensaje de que estaban arreglándola, y terminaron por arreglarla como hasta las 12:30, y no nos avisaron. Fue como hasta que una compañera dijo ya pude entrar, que todos los demás dijeron bueno, ya puedo entrar a hacer mi inscripción. Uh-huh. Justo es difícil, ¿no?, porque entramos a la escuela cuando entró mi generación. Se nos inauguró el edificio, ¿no? Entonces, cuando entramos, el cronograma de la página venía como de inauguramos nuevo edificio y nuevas instalaciones, más preparadas para traductores. Y al final llegamos y nos encontramos con estas problemáticas que igual y si hubieran tenido una mejor planeación para construir un edificio, pudieron haberse evitado, ¿no?, principalmente. Entonces, creo que más que nada es un poco de decepción al saber que entramos queriendo ejercer una carrera que realmente no es muy conocida en México y que es difícil ser un buen traductor, ¿no? Creo que se nota mucho en el día a día, y entramos queriendo mejorar la fama de los traductores y de ser buenos traductores, para encontrarnos con que las instalaciones y las autoridades no nos permiten crecer en nuestra carrera y en nuestro campo de trabajo. Entonces ha sido bastante, bastante difícil como acoplar. Claro, y aquí quisiera preguntar pues ahora del lado de los profesores, porque también sabemos que siempre ha habido, el CELE pues es famoso por la cantidad de extranjeros también, o de gente que va a estudiar, pero incluso, por ejemplo, sabemos, ¿no?, que hay una situación diferenciada con los profesores de Náhuatl, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si nos quisieran platicar un poquito desde el lado de los profesores, desde la Asamblea de Profesores, ¿cuáles son también las dificultades que enfrentan en ese sentido? Sí, muchas gracias también por esa pregunta, porque creo que este paro también ha puesto como ha visibilizado que somos una comunidad que no está viéndose como comunidad, sino hasta recientemente, porque de hecho lo que provocó la Asamblea General que se tuvo la semana pasada, fue justamente que las autoridades respondieran como escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción, desconociendo pues todas las partes que la representan, ¿no? las secciones de trabajadores, de estudiantes, de lenguas de lingüística, ¿no? Entonces, las lenguas, los profes de lenguas, estudiantes también de diplomados, se interesaron también como por ver qué estaba sucediendo. Y el hecho de volver también a la presencialidad, que permite también como corporizar ese pues sí, grupo que somos más grande, ente, y que tenemos que trabajar de alguna manera así. Entonces creo que, escuchando, ¿no?, también y sintiendo lo que sucedía con el edificio, con las distancias, con esta separación real que hay, digamos, en términos de no poderse, no tener espacios de convivencia que nos despolitizan, ¿no? Entonces, vernos ahí, ¿no?, toda la comunidad como lentamente creando como los... Las redes. Sí, las redes y dialogando a propósito de qué es lo que cada quien necesita en esos espacios. Y nos dimos cuenta también que necesitamos representación, que no se tiene orgánicamente y que se tiene que luchar por tener, para que también desde las condiciones específicas de cada quien en sus espacios y sus necesidades pueda pues luchar por ellos, ¿no? Y luego sobre este punto que tocaban sobre los profesores de náhuatl, no podemos hablar a nombre suyo porque no están aquí. Pero bueno, lo que sabemos es que en la estructura orgánica de la ENAD, pues ni siquiera son profesores de asignatura, ¿no? Están contratados por honorarios, mientras que efectivamente pues hay muchos profesores, profesoras que, digamos, vienen de fuera, ¿no? Y que parece que ha sido esa la dinámica que ha imperado en la ENAD, no porque esté mal, ¿no? Pero pues, sí parece que el trato diferenciado, cruzado también a través de esta condición, pues parece un poco racista, ¿no? Que nuestros compañeros de náhuatl no puedan integrarse como profesores ni de asignatura, que digamos, dentro de este escalafón de profesores de la universidad es el más bajo, pero pues ni siquiera así, ¿no? Es decir, tienen que estar con honorarios. Y bueno, no sé si alguno de ellos, porque seguramente siguen Radio Zapote, nos está escuchando, pues sí invitarles a integrarse a la Asamblea General, porque pues creo que las condiciones, lo que está evidenciando, por lo menos en términos laborales, esta movilización, que son precisamente todas las inconsistencias que tenemos, y de nuevo, ¿no?, toda esta violencia estructural que se vive en el interior de la universidad. Ok, entonces bueno, parece que por acá las compañeras tienen algunos otros temas que comentar. Nos parece muy importante, digamos, en dos sentidos al menos. Por un lado, a veces, digamos, todas las dificultades que conlleva dejar de estar yendo a la escuela para estudiar y usar el tiempo y la energía quizá para otras cosas, a veces pudiera parecer pues desgastante. Pero en la ENA tenemos la experiencia que, pues uno, crear comunidad es básico, y dos, también, que a veces las luchas que formamos en un día no solo son para nuestra generación, sino, como decía la profesora, pueden impactar en otros momentos, ¿no? Aquí en la Escuela de la ENA tenemos un edificio que tiene años ahí, nuevo, que nunca se inauguró, y bueno, creemos que, o sea, la situación que ustedes están viviendo, pues eso, no es algo exclusivo, una situación, digamos, de complejidad que estén viviendo únicamente ustedes. Ahorita hay escuelas en paro en Hidalgo, por ejemplo, la Escuela de Arte, y hay muchas más que estamos constantemente, ¿no?, necesitando visibilizar las situaciones que pasamos. Y bueno, entiendo un poquito antes nada más de pasar a su pregunta, que ustedes se han dirigido ya al doctor Enrique Luis Graue, a la doctora María del Carmen, se apellida Contilloj, a la doctora Claudia García Yamparas, que es la secretaria general de la Escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción, y también al licenciado Ricardo Fabián Chimal Ábalos, que es el coordinador de la licenciatura en traducción de la ENALT. Entonces, bueno, además de que nos platiquen un poquito más para cerrar ya la entrevista de las necesidades e inquietudes que tienen, pues que también nos contesten si ha habido algún tipo de respuesta de parte de las autoridades, ¿vale? Gracias. Sí, respecto a la respuesta, a nosotros se nos envió una respuesta el día viernes a las 2 de la mañana, un horario bastante particular, y dentro de nuestras peticiones originales se encontraba, continuando en este aspecto de la infraestructura, el software necesario para poder realizar nuestra labor traductora, entre lo que se encuentra, por ejemplo, en el caso más básico, la paquetería de Office. Las computadoras que se encuentran en el nuevo edificio no tienen licencia y algunos profesores han tenido dificultades para continuar impartiendo sus clases por la falta de estas licencias. La respuesta que ellos nos dieron fue que a través del programa PC Puma tenemos acceso a tablets y Chromebooks. Esta respuesta es insuficiente, uno porque deja en claro que no conocen las necesidades que nosotros tenemos como traductores, pues software especializado como lo puede ser WorldCat o Trados solo están disponibles para Windows o macOS, es decir, no lo puedes correr en una Chromebook como ellos nos habían propuesto de solución. Entonces también esto se une a las muchas otras deficiencias que tenemos. Para las personas que toman materias optativas de interpretación, no se cuenta con las diademas adecuadas para poder realizar sus prácticas, que en este tipo de materias son indispensables. Y mi compañera Mariana nos va a ayudar con más sobre las respuestas. Bueno, sí, básicamente esta dinámica ha sido, por lo menos desde la primera carta que entregan, bueno, que mi generación estuvo al momento de ser entregada, las respuestas siempre son como, pues, insatisfactorias, muy burocráticas, como, sí, estamos, como decía mi compañera, estamos haciendo lo mejor que podemos. Sí, pero también puedes recurrir a tal instancia cuando sabemos que, o sea, hay cosas sí que no dependen propiamente de ellos, pero la mayoría sí. Entonces son respuestas muy burocráticas, muy insuficientes, y que parece como, incluso a veces hasta se siente como burla, ¿no? Y en este sentido, pues, algo que yo agradezco mucho de la comunidad es que siempre hemos, pues nos hemos mantenido abiertos al diálogo, en primera, y en segunda, que hemos permanecido unidos a pesar de todas las, pues, intimidaciones, sí, como las intimidaciones que han habido, sobre todo a partir del paro que organizamos. Desde el primer día empezaron como estas provocaciones, intimidaciones, mensajes sublimes como haremos todo lo posible por recuperar las instalaciones. Como es el primer paro, digamos, así presencial que se tiene, pues, y para muchos es nuestro primer paro, sí, fue como, ¿a qué se refieren con eso, no? El hecho de que en el primer día se les mencionó que no iban, pues era paro total de actividades, pues hubo bastantes profesores que pues no estuvieron de acuerdo, al menos no de la licenciatura de traducción, de lenguas me parece, de otros departamentos, y estuvieron ahí tocando el timbre, queriendo pasar. Entonces sí fue... les dijimos, pues es que dirección debió de haber avisado, es que no nos avisaron nada. Y es la fecha que, bueno, nosotros ahí redactamos un comunicado en donde explicábamos qué estaba pasando y por qué no se podían hacer los exámenes de certificación. Y es la fecha que chicos siguen llegando a presentar su examen, ¿no? Entonces, ya no solo, no es justo para nosotros porque nos tuvieron como 4 horas ahí solucionando eso, sino tampoco es justo para estas personas que vienen desde otros lados. Y pues sí, o sea, es como falta de respeto, ¿no? Entonces, pues justamente en este punto no nos respetan como comunidad, ¿no? No solo a los profesores, a los alumnos de traducción, sino ya ni siquiera al resto de la comunidad. Estando en paro de actividades y habiendo nosotros ratificado que no se podía acceder a las instalaciones y que nos iban a llevar a cabo las certificaciones, les confirmaban la fecha y la hora. Un día donde ya estábamos en paro, ¿no? Entonces, y pues obviamente estas personas llegan con la esperanza de hacer las cosas ya habiendo pagado, ¿no? Y entonces los alumnos recibimos, sí, y recibimos agresiones, recibimos amenazas, recibimos y más cosas, ¿no? Nos insultan, estamos en constante conflicto justamente por eso, porque a ellos les dijeron sí se puede, ¿no? Y además, o sea, bueno, esto también tiene que ver con el hecho de que nosotros tratamos de hacerlo pacífico. Esta ha sido una toma pacífica, incluso se sellaron los salones, porque nosotros no queremos destruir instalaciones, nosotros solo queremos condiciones dignas. Entonces no vamos a echar dos pasos para atrás lo que sí se tiene, ¿no? Se sellaron instalaciones, los alumnos lo hicieron de la mejor manera posible, incluso hubo profesores que terminaron sus clases, que nos pidieron permiso, terminaron sus clases, y como nosotros no quisimos usar fuerza, no quisimos hacer nada de eso, se les permitió terminar, y aún así es momento y es fecha donde es como, no, es que tienen que hacer tal cosa, y llega gente y hay intimidaciones, hay represalias, hay señalamientos, que pues la verdad es que no nos parece justo, porque nosotros lo hemos hecho de la mejor manera que hemos podido, hemos sido bastante diplomáticos y hemos buscado tener esta comunicación tanto con la comunidad de la ENAL como con externos, donde nosotros exponemos qué es lo que está pasando y qué es lo que se está pidiendo para que pues para tenerle respeto, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos, creo que más que nada, es respeto a nuestra profesión, a nuestra educación y en general a todo lo que involucra el estar en la licenciatura en la que estamos, ¿no? Tanto para nosotros como para toda la comunidad. Entonces, pues, eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a nada más a pasar, por si los profesores quieren decir alguna última palabra, para ya cerrar. Y decirles, también preguntar si hay alguna manera en que otras personas que hayan formado parte de la escuela o que también sean traductores y que quieran de alguna manera mandar su apoyo, si tienen alguna forma ustedes de que se puedan comunicar, ¿vale? Bueno, pues nada más puntualizar, pues dónde estamos nosotros en nuestro proceso como asamblea de profesores. Estamos esperando, ¿no?, a retomar el diálogo con las autoridades. Habíamos tenido la semana pasada, el miércoles, una mesa de negociación para ir desahogando las demandas de nuestro pliego petitorio, pero bueno, como ya había comentado, está parado ahorita por el paro, ¿no? Es decir, las autoridades se han escudado en el paro de actividades para decir que no pueden tener la mesa abierta, a pesar de lo insultante que fue la reunión del viernes a puertas cerradas sin nosotros, con las autoridades de APAUNAM, ¿no?, con abogados de la UNAM. Pues consideramos que el diálogo tiene que ser la manera para resolver esta situación, y entonces pues desde la asamblea de profesores decimos que si la condición es que no estén tomadas las instalaciones, pues entonces que resuelvan las demandas estudiantiles, para también poder desahogar nuestras demandas como profesores, que pues bueno, finalmente involucran nuestra situación contractual, ¿no? Condiciones más dignas laborales, certeza laboral y sobre todo una administración que facilite las cosas, que nos permita llevar con mucha más calma nuestra actividad docente, no que se dedique a imposibilitar nuestro trabajo ante aulas, ¿no? Porque finalmente, pues sí, nos gusta lo que hacemos, estamos ahí por eso y queremos seguir mantener nuestra actividad, pero de nuevo, tiene que ser bajo condiciones dignas, no en estas. De acuerdo. ¿Alguna forma de apoyo, de acercamiento con ustedes? Las redes sociales, que las chicas aquí han levantado ya. ¿Cuáles serían las? Tenemos todas. En Facebook estamos como Estudiantado Traducción ENAL. En Twitter, Instagram y TikTok estamos como Estranal. Siempre son las mismas y son las que llevamos las alumnas, y pues los profesores nos han ayudado a comunicarse desde su página de traducción, Entonces son básicamente las principales en las que nos pueden escribir, nos pueden apoyar dándole me gusta y todo eso, y todo lo que subimos. Bueno, pues ha sido un gusto, un honor desde Radio Zapote también estar pues aquí disponibles para poder dar a conocer su no solo digamos la cuestión de las demandas y de la lucha, sino también pues el hecho, ¿no?, de que sean una comunidad que esté dispuesta a ofrecer de su tiempo, de su esfuerzo, ¿no?, para poder mejorar las condiciones de ustedes y de los que vienen. Entonces, bueno, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia mandamos un saludo otra vez a todas las personas que se dedican a la traducción, a la lingüística, que están interesados, digamos, en la cuestión de la comunicación también, para que pues conozcan la situación que se está pasando, y desde aquí, desde la escuela, que también tenemos lingüística, pues haremos de conocimiento esta situación también para que se solidaricen con ustedes. Muchas gracias al compañero también que está en controles y a todos ustedes que han venido a Radio Zapote. Gracias. Muchas gracias. Gracias por facilitarnos este espacio, en verdad. Genial.